amor me dejó sabor a miel. Cada recuerdo que hay de ti me hace volver al ayer. Tu amor me dejó sabor a miel. Nadie se parece a ti, y aunque el tiempo ya pasó, siempre serás mi niña mujer. Nadie se parece a ti. Cuando te enojas y sin razón, cuando me entregas tu amor. Nadie se parece a ti. Cuando llorabas o reías, siempre fuiste tan distinta. Ninguna se parece a ti. El aire y tú tienen la similitud. Están donde quiera que yo esté. Te respiro, amor, y no te puedo tocar. Hechizo de una noche, ¿dónde estás? Tu amor me dejó sabor a miel. Cada recuerdo que hay de ti me hace volver al ayer. Tu amor me dejó sabor a miel. Nadie se parece a ti, y aunque el tiempo ya pasó, serás siempre mi niña mujer. Nadie se parece a ti. Cuando te enojas sin razón, cuando me entregas tu amor. Nadie se parece a ti. Cuando llorabas o reías, siempre fuiste tan distinta. Ninguna se parece a ti. El aire y tú tienen la similitud. Están donde quiera que yo esté. Respiro, amor, y no te puedo tocar. Hechizo de una noche,